besarte con esa mujer ya me tiene loco. No le creo nada, pues con sus mentiras le he perdido la calma. Le llamo a su casa, pero siempre dicen que no estás. Luego al día siguiente le pregunto a ella, me dice que ahí estaba. Ya no le tengo confianza, ya no le creo nada. Me dice puras mentiras y de verdades nada, nada. Es una mentirosa que no hace otra cosa que hacerme sufrir. Es una mentirosa, no le creo nada, se burla de mí. Ya no puedo más, descubrí que ella es una mentirosa. Con esta mujer ya me tiene loco. No le creo nada, pues con sus mentiras le he perdido la calma. Le llamo a su casa, pero siempre dicen que no estás. Luego al día siguiente le pregunto a ella, me dice que ahí estaba. Ya no le tengo confianza, ya no le creo nada. Mentiras y de verdades, nada, nada. Es una mentirosa que no hace otra cosa que hacerme sufrir. Es una mentirosa, no le creo nada, seguro.